tipo de género, es puro macho, bueno. Sí, pues ella nunca se dio lo hijo, pero ahora le, tal vez sale ganando si él ya le entiende, le entiende bueno, pero ella no va a dejar eso de los no. Ella no va a dejar el